Imagina que existe una persona que siempre se queda contigo, que cuando te pierdes te encuentra, que cuando lloras te abraza, que está a tu lado en los momentos más difíciles, que cuando te caes siempre te da la mano, que siempre está contigo incluso cuando no la ves. Imagina que un día la descubres y te enamoras de ella porque te quiere, porque te cuida, porque nunca te abandona. Ahora imagina que esa persona eres tú.